Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos por aquí otra vez. Veráis, en 2012, el famoso crooner Tony Bennett había declarado a la revista Rolling Stone su interés en hacer un álbum de jazz con su amiga Lady Gaga. No iba a ser su primer trabajo juntos, ellos ya habían colaborado en anteriores ocasiones y siempre con el beneplácito de la afición. Como Lady Gaga estaba por la labor, se pusieron manos a la obra y en la primavera del 2013 comenzaron ya las sesiones de grabación. El proyecto se había retrasado un poco debido a la operación de cadera a la que tuvo que someterse la cantante. La grabación duró más o menos un año, se hizo en Nueva York y contó con la colaboración de unos estupendos músicos de jazz, todos ellos relacionados con ambos artistas. Cheek to Cheek fue el disco fruto de este trabajo, primer álbum de estudio del dúo y se lanzó al mercado el 23 de septiembre de 2014. En diciembre de este mismo año, para su promoción, iniciaron en Las Vegas la gira Cheek to Cheek Tour. La grabación que vamos a escuchar hoy corresponde a un directo que la pareja dio en el Jazz at the Lincoln Center de Nueva York. Esto es Cheek to Cheek, la canción de Irving Berlin que da nombre al álbum. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. To find the happiness I seek. When we're out together dancing, cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. Let's go to heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, went up to climb a mountain and reach the highest peak. But her dancing thrilled me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I'll want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. Heaven, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Las críticas de la prensa especializada fueron por lo general muy buenas, pero no todas. La MTV dijo del álbum: fusionan perfectamente sus estilos y muestran una encantadora simpatía en el estudio que, a su vez, se transmite admirablemente a sus versiones de los estándares de jazz que interpretan. The Guardian, por su parte, dijo que Gaga pone de manifiesto el calor y la profundidad de su voz. Ambos juegan con las canciones con honradez, sin innovaciones radicales, y nos da la sensación que son dos consumados cantantes que se están divirtiendo. Por último, Allmusic opinaba que ella tiene cualidades para cantar estos estándares, no hay duda, pero en ocasiones se le nota insegura y también, ocasionalmente, traicionada por su tendencia excesivamente jazzística. Por otro lado, Bennett se toma las cosas con un talante demasiado informal, confiándolo todo a su encanto personal, cosa que, por otro lado, no sé si es buena o es mala. En fin, que nunca llueve a gusto de todos. Anything Goes es una canción escrita por Cole Porter para su musical del mismo nombre. Su letra hace una referencia humorística a los escándalos y chismes de la alta sociedad de la época de la depresión. Anything Goes. Something shocking, now heaven knows anything goes. Good authors too once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. A day's night today, a black's white today. And most guys today, that woman cries today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Anything goes, go, go. And day's night today. And black's white today. And most guys today, the women prize today, are just silly gigolos. And though we're not such great romancers, you know that we're bound to answer when we propose. Anything goes. Anything goes. Anything goes. Anything goes. Para Tony Bennett fue el 57º álbum de su carrera, algo que, bueno, no tiene que resultarnos extraño, ya que el artista, nacido en 1926, debutó a los 10 años y se retiró en 2021 con 95 años de edad. Y fue ese día, cuando cumplía los 95 años, cuando se despidió de su público con dos conciertos inolvidables, a dúo con su amiga Lady Gaga, en el Radio City Music Hall de Nueva York. En ese momento ya todos sabían que al cantante se le había diagnosticado la maldita enfermedad de Alzheimer. Native Boy es una canción de Eden Abdes que se publicó en 1947. La canción cuenta la historia de un chico extraño y encantador que viajó muy lejos solo para aprender que lo más importante de la vida es amar y ser amado. La grabación del tema, que hizo Nat King Cole en 1948, fue un enorme éxito y, desde entonces, la canción se convirtió en un estándar, tanto del pop como del jazz, y ha sido interpretada por innumerables intérpretes. Y esta es la versión que hacen de la canción Bennett y Lady Gaga. Mm-hmm. very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. Then one day, a magic day, he passed my way. While we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love. Be loved in return. We spoke of many things, fools and kings. This he said to me: this he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love. Tony Bennett fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos para luchar en la Segunda Guerra Mundial. De esta experiencia dijo que el frente le había proporcionado un asiento de primera fila en el infierno. Y es que la vida de Tony Bennett no ha sido un camino de rosas. En 1962, Tony Bennett acababa de protagonizar un sonado recital en el Carnegie Hall de Nueva York, donde había grabado su famoso Dejé mi corazón en San Francisco, una canción que le proporcionó 2 premios Grammy. Pero las cosas estaban cambiando en el mundo de la música. Los gustos mayoritarios se inclinaban más hacia los Beatles y el rock and roll, y el caché de nuestro artista empezó a bajar considerablemente. Este evidente declive le empujó a abusar de la cocaína y le ocasionó importantes problemas económicos. Probó suerte en el cine con la película El Oscar, pero tuvo malas críticas y, bueno, de hecho, no volvió a ponerse delante de una cámara en 30 años. Su casa discográfica le presionó para grabar temas más juveniles y a regañadientes, en 1970, grabó un álbum de éxitos de hoy, que no convenció a nadie. Desengañado, fundó su propio sello, que fracasó por no disponer de una adecuada red de distribución. Su manager le abandonó y ya solo actuaba como una vieja gloria en los casinos de Las Vegas. Se mudó al Reino Unido en busca de un mercado más propicio, pero se equivocó. En 1979, Bennett tocó fondo. Se separó de su segunda esposa, gastaba más dinero del que podía y, para colmo, sufrió una sobredosis de cocaína que casi le manda al otro barrio. Su casa de Los Ángeles estuvo a punto de ser embargada por Hacienda. Pidió ayuda a sus hijos y así, apoyado por ellos, comenzó un progresivo relanzamiento. Pero vamos con el álbum de hoy. Bam Bam es una canción que lanzó en 1966 la actriz y cantante Cher y que fue compuesta por su marido de entonces, Sonny Bono. En esta versión canta sola Lady Gaga. I was 5 and he was 6. We rode on the horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. I used to shoot you down. Thank you. not over yet. You better get some more flowers. Here, Daddy, would you hold these for me? I love you, too. And you know, I'm just so happy. And this next song is really just how I feel. I feel bewitched. En diciembre de 1979 hizo una sorprendente reaparición, completamente recuperado y en plena forma, actuando como invitado de honor en un festejo por el cuadragésimo aniversario profesional de Frank Sinatra. Lanny Bennett, uno de sus hijos, con buen ojo para los negocios, tomó las riendas de la carrera de su padre y consiguió enderezarla económica y artísticamente. Reapareció en el círculo de clubs de Nueva York, fiel a su estilo de hombre serio y trajeado, intentando despegarse de la imagen decadente de Las Vegas. Las cosas empezaron a funcionar, retomó su relación con su compañía de siempre, Columbia Records, la gente más joven empezó a escucharle con más atención y con paso firme entró en las listas de superventas. A partir de este momento, la carrera de Bennett se desbordó. Radio, televisión, especiales, conciertos, grabaciones, en fin, la actividad propia de un artista de éxito. Como ya hemos comentado, en 2021 la familia informó acerca de la enfermedad que padecía y su carrera terminó. Afortunadamente nos ha dejado incontables muestras de su talento, perlas como este I Want Dance, cantada a dúo con Lady Gaga. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madame, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're lovely. Shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle. Especially when we do the continental. But this feeling isn't mental. I hope not. For heaven rest us. I'm not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup. We know that music leads the way to romance. La neoyorquina Stephanie Joan Angelina Germanotta, o sea, Lady Gaga, es hoy, a sus 37 años, todo un icono del pop. Esta mujer irrumpió en el mercado de la música de una manera explosiva. Solo hay que repasar sus vídeos para saber a qué nos estamos refiriendo. Con un temperamento camaleónico, se las ha apañado para sorprendernos siempre, si no recordar su famoso vestido de carne. Una forma estupenda de que te dejen tranquila en cualquier fiesta, dijo. Y desde luego tenía razón. Aunque realmente siempre ha estado muy bien acompañada. Sus colaboraciones se cuentan por éxitos. Elton John, Metallica, gloriosa fue la actuación de ambos en los Grammy del 2017, y por supuesto Tony Bennett. A nuestra amiga no le van los shows sencillitos. Lady Gaga lo hace todo a lo grande. Tanto que sus conciertos han llegado a ser una especie de shows de ópera rock. En fin, una estrella de los pies a la cabeza. No puedo darte más que amor, nena. Es un estándar de jazz compuesto por Jimmy McHugh en 1928. Lady Gaga. I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness. And I get all those things you've always pined for. Gee, I'd like to see you looking swell, Tony, with diamond watches. Tiffany's just won't sell, baby. Until that lucky day, you know darn well, oh, I can't give you anything but love. I can't give you anything but love, lady. That's the only thing I've plenty of, lady. You hear he called me lady. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness. And I guess all those things you've always fine for. How'd you like to see me looking swell, lady? Diamond bracelets will work, doesn't so, baby. Till that lucky day, you know darn well. Just Por lo que sabemos, todo contado por ella misma, tampoco Lady Gaga ha tenido una vida fácil. Recientemente, en una entrevista concedida a Radio Beats 1 de Apple Music, aunque no es la primera vez que comenta estas cosas, ha hablado abiertamente sobre los problemas de salud mental que le afectan desde hace años, de la medicación que toma para poder llevar una vida normal. Dice, no siempre puedo controlar las cosas que hace mi cerebro y tengo que tomar este medicamento para detener los procesos en los que incurre mi mente, dijo. Al parecer, siempre según sus palabras, la cantante sufre estrés postraumático debido a que, cuando tenía 19 años, fue violada en repetidas ocasiones por una persona de la industria discográfica de la que nunca ha revelado su nombre. Bueno, vamos con la música. Vamos a escuchar una preciosa balada cantada a dúo por nuestros invitados y que fue compuesta en 1947 por Jimmy Fan para la película Camino a Río, que protagonizaron Bob Hope, Bing Crosby y Dorothy Lamour. Todo un clásico. Love is funny, or it's sad, or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad, but beautiful, beautiful. To take a chance, and if you fall, you fall. And I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful, or it's gay. It's a problem, or it's play. It's a heartache either way, but beautiful. And I'm thinking, if you were my knight, never let you go. And that would be but beautiful. And I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go. And that would be but beautiful. I know. Lady Gaga es la hija mayor de un matrimonio adinerado con ascendencia italiana y tiene una hermana que se llama Natalie. Nació y creció en Manhattan. Ferviente católica, se educó en el Colegio del Sagrado Corazón. Con 4 años ya tocaba el piano y compuso su primera canción a los 13. A los 17 ingresó en la Escuela de Arte Tess de la Universidad de Nueva York para estudiar música, aunque nunca terminó sus estudios. Los abandonó para iniciar su carrera musical. De la mano del productor y músico marroquí Redouane, y tras unos inicios balbuceantes, se subió a la cresta de la ola de la fama de la que aún no se ha bajado. Ahora sí que ya es una superestrella. Y como tal, le llegan las demandas. En marzo del 2010, su exnovio y productor Rob Fusari le demandó por 30 millones de dólares acusándole de infringir los derechos de autor de 4 canciones. Afortunadamente para ella, el caso fue desestimado. Y seguimos con la música. I Don't Mean a Thing, no significa nada, fue escrita por Duke Ellington en 1932 y grabada por su orquesta y la cantante Evie Anderson. Y esta es la trepidante versión de Tony Bennett y Lady Gaga. It don't mean a thing, it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. No, it don't mean a thing, all you gotta do is swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. Makes no difference if it's sweet or it's hot. Give it all the rhythm that you got. No, it don't mean a thing, all you gotta do is swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, Tony Gaga. Go! Take it! Come on, Chris, give it to us! If it's sweet or hot, just give that rhythm everything you got. No, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. Tony Bennett ya no cantará más, tenemos su legado. Lady Gaga esperamos que lo haga durante muchos años. Personalmente creo que este trabajo de ambos, apoyados por músicos extraordinarios, es excelente. Espero que os haya gustado. Vamos a despedirnos de ambos con otra canción de Irving Berlin. Matt's Face, Music and Dance. La música y el baile frente a frente o algo así. Si os sentís con fuerzas y queréis emular a Fred Astaire y Ginger Rogers, pues la pista es vuestra. Amigos, hasta el próximo programa. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon,